en México. Los intentos de privatizar el agua y ponerla al servicio de los grandes proyectos extractivistas tienen muchas comunidades campesinas de México en alerta. La defensa del agua es, al fin y al cabo, la defensa de la vida, nos dice nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Huayacocotla, algo que también tienen muy claro las comunidades en lucha. ¿Cómo están, amigas, amigos que están escuchando este programa de Voces Nuestras? Reciban un saludo con mucho cariño desde la parte norte del estado de Veracruz, aquí en México. Este saludo va desde Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, y ya pues para decirles también que nos encontramos en los preparativos ya de los 50 años que estará cumpliendo esta radio el próximo 15 de agosto. El día de hoy, pues bueno, de esta manera, con mucha alegría, con mucho corazón, con muchas ganas de hacer conciencia juntos y juntas a través de este noticiero de Voces Nuestras, pues comenzamos con esta noticia. El agua correrá presurosa a dar vida. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche. Bella oscuridad, agua transparente y pura, agua tierna bendición. El agua es nuestra sangre. Es la sangre de los pueblos y comunidades indígenas, es la sangre de las ciudades, es la sangre de nuestra madre tierra. Los poderosos, las empresas transnacionales, las empresas mexicanas, las empresas extranjeras en México se están queriendo adueñar de nuestra sangre, se quieren adueñar de nuestra agua. Hace unos días, en la comunidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Papantla, aquí en el estado de Veracruz, tuvimos un encuentro en donde participaron muchas organizaciones, muchos pueblos y comunidades indígenas, cerca de 350 personas, un poquito más de 40 organizaciones. En este encuentro platicamos de los efectos negativos que tiene esta nueva forma de obtener petróleo, de obtener gas shale del suelo, este método que se llama fracking y que utiliza cada uno de estos pozos necesita de 9 a 29 millones de litros de agua. Esta agua viene siendo lo mismo que llegan a consumir de 2 millones a 7 millones de personas solamente en un año. ¿Y de dónde están pensando estas empresas? ¿De dónde está pensando el gobierno sacar esta agua? Pues nada más y nada menos que de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, de nuestros pozos y nuestros manantiales. Vamos a escuchar uno de los testimonios que trajimos de allá, de este encuentro que se tuvo hace unos días en la comunidad de Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz. Agua de los vientres, agua de los mares, agua mamá. Mi nombre es Dominga Hernández Valdés, vengo del norte de Veracruz, de Osuluama, Veracruz, y soy parte del colectivo Al Cuidado de la Vida, Ocelot Amag. Bueno, pues ahí en mi pueblo hay un problema que se está viniendo encima, es el agua. El agua que se nos está terminando, porque de donde nos abastecemos ahí en la comunidad, en el pueblo, es precisamente de la sierra de acá de Otontepec. Desde acá baja el río y todos los contaminantes de las explosiones que han hecho de las mineras y de los pozos, porque por allá también hay cementado fracking, ¿verdad? También han hecho esos, muchos sus pozos. Entonces todo el agua que baja de allá ya viene el agua muy sucia, viene bien fea, bien contaminada. Aparte se está terminando. Hay una presa grande que hicieron ahí que se llama Chicayán. Nosotros vivimos cerca de esa presa. Se está jalando, ahorita se está metiendo una red de agua para abastecer al pueblo de Osuluama. Pero el agua de esa presa ya está en trato con la Coca-Cola. Entonces nosotros ya no vamos a tener derecho a esa agua. Y el pueblo de Usulbama es un ojo de agua, ¿verdad? Allí antes eran cascadas que bajaban del pueblo, pero ahorita se ha perdido todo porque se ha devastado muy feo ahí, se han perdido las cascadas. Y ese es uno de los problemas que se está viniendo. Con el agua que estamos ahorita consumiendo para bañarse, ya los niños están afectando de unos granos muy grandes en la piel, porque el agua está contaminada ya con los contaminantes de las explosiones que bajan de acá, de la sierra, porque de acá agarramos nosotros el agua. Y es una preocupación, ¿verdad?, que yo alcanzo así a percibir, que de aquí a unos 5 años ya no vamos a tener nada de agua ni para beber, ni para nada, porque no hay otra presa, no hay nada, solamente la laguna, pero es agua salada ahí que hay. Y aparte de eso, pues, la autopista que va a pasar ahí cerquita de Usulbama, ¿verdad?, como a unos 3-4 kilómetros, que también ese es otro, pues otro que va a afectar ahí, ¿verdad?, la colonia, porque se piensa hacer una zona hotelera grande ahí, los grandes, se están perdiendo todos los manglares que hay, y las ciénigas de animales acuáticos, ¿verdad?, se están perdiendo una parte que ve allí como selva, también se está destruyendo. Y pues ese es el problema, ¿verdad?, que siento yo que se nos está avecinando. Una gota de agua, una gota de agua. Una gota de agua, una gota de agua. Porque el agua es nuestra sangre, porque el agua es nuestra vida. Porque pueblos, comunidades, hombres y mujeres cada vez somos más. Cada vez nos organizamos más para defender nuestro derecho al agua, para defender lo que viene siendo nuestro derecho a la vida. Reportó para Voces Nuestras, reciban de nuevo otro saludo de parte de Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, y empezamos a contar para los 50 años el próximo 15 de agosto. Bueno, y por supuesto que estaremos pendientes de esta celebración del 50 aniversario de Radio Guayacocotla, que sabemos que son 50 años de trabajo con las comunidades y de activismo a través de la comunicación.